Me tiene flechao. Se ponen varias poses pa' que yo la roce. Lo hacemos flotar hasta después de las 12. Y no sé porque me tiene relajo sin tomar percose. Me tienta pa' que los otros le troce. El que quiera meterse se cose. Estoy pa' ella aunque todo el mundo me conoce. Pa' ella son todas las voces. En la nave andamos veloces. Lo hacemos y no quiere que repose. Contigo todo pagado. Eso de atrás está guillao. Un cuerpo como el tuyo no había pillado. Tres besos mientras ti que todo el tiene pitillao. Tengo la Porsche en auto león. Pero me compré un mate de mi equipa que no llevemos ni un culiao. Después quiero tu nalga en mi copi sentado. Y yo no sé cómo explicarle que 24-7 yo quiero darle. Dice mía, ya nadie tuve que copiarle. Cuando se viene, no quiero que se tarde. Me tiene flecha. Se ponen varias poses pa' que yo la roce. Lo hacemos flotar hasta después de las 12. Porque así me dejo eufórico sin estar así. Contigo puro fácil. Quiero que la pena pase. De copa te pase. Hacémelo así pito. Y que tú sí le introducí en su pussy. Y después pa' la Gucci. No hay otra cabra que está a tu altura. Te beso, sube la calentura. De mi enfermedad mi cura. Te pongo a rezar sin ser cura. Eres mía y lo asegura. Eso no es corte pura. Dime si tú quieres que te rescate. Y prendemos los bates. Si quieres andamos en yate. No van a parquearnos la carrera. Ni aunque trate. Nosotros somos el corte pa' que rescate. Me tiene flechao. Se ponen varias poses pa' que yo la roce. Lo hacemos flotar hasta después de las 12.